UTU empezó a dictar capacitaciones en la unidad número 18 del INR Durazno. Un accidente vial ocurrido el domingo subió la temperatura en redes sociales. Durazno será sede de la Copa Continental de Desarrollo en Triatlón. 24/7, un podcast de Durazno Digital. Sometimes I feel I'm gonna break down and cry. Nowhere to go, nothing to do with my time. I get lonely. Un gusto saludarles. Estamos comenzando un nuevo podcast en este martes 16 de agosto. Falta, caramba, qué poco para la noche de la nostalgia. Esa jornada que desde la mañana y hasta el otro día va a movilizar a muchísima gente en todo el país. En Durazno, sin lugar a dudas, una gran cantidad de propuestas de las cuales ya nos hemos hecho eco en otros episodios y que pueden encontrar más en las páginas de duraznodigital.uy en la sección eventos. Este lunes 15 de agosto, en la unidad número 18 del Instituto Nacional de Rehabilitación, UTU comenzó a dictar capacitaciones en carpintería apícola. En el marco del plan del proyecto Apícola se puede, en clave ANEP con otras instituciones como DEJA y MIDES, UTU ingresa a la unidad número 18 del INR. El profesor magíster David Kahl, director del campus regional centro de UTU, adelantó a Durazno Digital que ya están pensando en otras capacitaciones en el área de electricidad, huertas, administración de empresas, cooperativismo, todo lo que tenga que ver con los proyectos que está llevando adelante el INR. Kahl recordó que el objetivo es generar cursos cortos con acreditación y certificación en carpintería apícola. Por ahora los talleres son de 3 meses de duración, pero se están pensando para el año que viene capacitaciones de 6 meses, indicó al portal de noticias. 24/7. En la jornada dominical, en torno a las 19:30, una ambulancia de la mutualista Camedur concurrió hasta la zona de la rotonda de rutas 5 y 14 en el acceso sur a Durazno. Allí hubo un incidente vial que, si bien no fue grave, generó reacciones en las redes. El accidente tuvo lugar en la ruta recientemente construida para posibilitar la obra del puente seco, que queda paralela a la 14 y camino Líber Sereñi, es decir, que pasa frente a los galpones de Nosar. Como informáramos, una pequeña camioneta se fue contra una de las barandas e impactó contra la misma. Iban una persona mayor y una niña de 9 años que sufrió algunos golpes. Publicada la noticia, duraznenses que ahora deben pasar por ese punto mostraron su enojo por varios motivos. Compartimos 3 comentarios de Facebook. Roberto opinó: está intransitable, parece un camino minado. Por su parte, Nélida acotó: es un pasaje muy peligroso, lleno de baches. Isaya se extendió un poco más: sin señalización, una o dos balizas de desvío apagadas. Y no es la primera vez que pasa, no es por falta de cuidado, es falta de responsabilidad de la empresa encargada de la obra. 24/7. Me hicieron llegar de la comisión de la Escuela Departamental de Triatlón. Durazno será sede de la Copa Continental de Desarrollo en Triatlón. El evento tendrá lugar el sábado 5 de noviembre con la presencia en nuestra ciudad de los deportistas más encumbrados del continente, fundamentalmente en las categorías juniors y sub-23, que representan a diferentes países de América Latina. Con el objetivo de darle el realce que el evento merece, en la Junta Departamental de Durazno, la edil Verónica Virrachet trasladó la inquietud de la comisión organizadora para que el legislativo que lo declare de interés departamental. Además de constituirse en el evento deportivo más relevante del año, la comisión organizadora pretende que durante esos días Durazno exponga sus bellezas naturales, su calidez comunitaria, su cultura y las iniciativas de emprendedores y productores. Dejamos por acá, estamos 24/7 conectados a través de duraznodigital.uy y este podcast, que es el desarrollo